horizonte del deseo, donde brillan los cristales del amor. Llévame a tu mundo, donde sea prisionera del calor de las estrellas y del sol. Llévame sin miedo, sin temor. Estrellas y del sol.